la tristeza que hay en su mirar. Ahí va, yo sé que no lo tiene, que son caprichos solamente. Ahí va, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar. ¡Vamos! Yo sé bien que nunca olvidará que fui su amante, ni el primero en enseñarle el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente, porque no sabes nada, que lloras por mi amor. Yo sé bien que nunca olvidará que fui su amante, ni el primero en enseñarle el amor. Yo sé bien que cuando estés con él íntimamente, presente, te tratarás mi calor.